Señoras y señores, muchas tardes y buenas gracias por su asistencia a esta convocatoria. Reloves, aquí un Kanaka Sessions más 4x04, Rastaman y Tumen dándolo todo, el otro Selecta, estamos todos hoy otra vez, bueno, pues con ganas de otro día más, otra fundida, hoy con menos micros, va a estar guasón por lo menos, ¿no, Rastaman? Bueno, sí, hoy nos toca compartir micro, ningún problema, ya lo sabe, el coronavirus de momento no nos acecha, no nos ataca. Bitumen, buenas noches. Buenas noches, señores, estamos limpios y a lo más underground. Bueno, clasicazos, ¿no? Novedades y Kanaka Music, amigos, es todo lo que tenemos esta noche, Mariette. Eso es, las secciones de siempre, y le sumamos hoy una más, Randy Riddim, del bueno de Dani Selecta, sorprendiendo y, bueno, pues empezando una sección más nueva ya para esta temporada, para ir completando la parrilla de Kanaka Sessions. Me gusta ya desde el nombre, ese Randy Riddim My Selecta. Bueno, cogerá un Riddim versionado, trabajado a lo largo de los años, Riddims míticos, los irá tirando tema tras tema, que eso van a ser bombazos en Irak, macho. Eso es muy rápido en esos riddims, así que vamos a darle cera, empezando ya con clasicazos, Big Men, dale con todo. Los clasicazos. Calentando el ambiente con Dennis Brown, Bitumen, que te encanta, que lo sé yo. Pues sí, pero más le gusta, sé yo, a nuestro Danny Soundboy. Bueno, a nuestros selectas que les gusta el príncipe del reggae, como no, I Don't Want To Be No General, Mariette. Nos vamos bien atrás. Bueno, sí, con el DeLorean ya arrancado, vamos a los 80 y creo que nos quedamos aquí un ratito, ¿no? Sí, sí, sí, estos clasicazos son íntegros en la década de los 80, ya lo saben, para muchos la década dorada en el reggae. Bueno, más clasicazos, más programas de Kanaka Sessions, ya lo saben, en Miss Cloud, en Facebook, busquen ese reggae. Kanaka Sessions. En vivo y en directo. Desde el corazón de la Magdalena. rankings, the rankings, they all get spanking. The rankings, they all get spanking. Top rankings, they all get spanking. Yes, rankings, they all get spanking. Under banking, oh yes, under banking. Oh, now, say you know, you know. To end up being no funeral. I don't wanna be no general. To end up being a funeral. Oh no. Lordy, Lordy, Lordy knows. Yes. Oh no. Yes. Oh no. Esos clasicazos, amigos. Freddie Mackey, Mariette en Tiempos de Problemas, del 60 y del 82. Macho, nos gustan estos graves, ¿eh? Nos gustan y nos gusta no tirarnos ya más triples, es lo importante. Sí, este tío que encima su hijo ha sido un grande también y lo está haciendo. One String, el grande que ha hecho, bueno, pues Chicken in the Corn. El famoso tema ese viral de YouTube, el Chicken in the Corn. Espectacular, con una sola cuerda el tío te hace un temazo, macho. Sí, la sorpresa del día para nosotros, saber que ese tío es hijo del bueno de Freddie Mackey, uno de los debutantes ahí, de los pioneros en el rocksteady en Jamaica, amigos, disfrutando In Times of Trouble. Don't need it no more. Amigos, cerramos esos clasicazos y que empiece ese Randy Reed, ¿no, Mariette? Pero no vamos a novedades. No, hoy no, vamos a meter esa nueva sección con ese super mix preparado, 7 minutitos de puro reggae, amigos. Eso es, Alton Ellis un día hizo un pedazo de tema Mad con un rhythm tremendo, Rastaman, lo han seguido llevando generaciones y generaciones. Posteriormente también conocido como el Golden Gen, y ya lo saben, con los rhythms se hace otro tema, se conoce de otra manera. Bueno, escuchemos ese rhythm, escuchemos estos artistas, dale bitumen con todo. Y en directo desde el corazón de la arena. Ah, Say if you have a paper, you must have a pen. And if you have a start, you must have a end. Say 5 + 5, it equal to 10. And if you have good, you put them in a pen. And if you have a rooster, you must have a hen. The beginning is a created man who had dominion and over all creation. Tell me, mankind, where did we go wrong? Now we're heading for destruction. All the senses, feelings, and I know not right. This riotous living in the Father's sight. Come along, my people, let us all unite. Let's give thanks for this gift of life. Just because they keep us alive. Oh, I wonder why. Oh, mama, people, me cry, they teach us to die. Oh, I wonder why. The greedy would never satisfy. Yeah, they teach us to die. Oh, I wonder why. Oh, mama, picking you cry, they teach us to die. Oh, I wonder why. The greedy would never satisfy. Because them in a them twilight. You're so tired and beat. You can't say I me nothing song to feet. Ooh, the put me on your flip side. The last day I get beat and turn them all. Bring your book down to like that. Baby, serious, this is you. There's nothing I wouldn't do for you. I love you and I want for us to be together. Oh, baby, there might be other ways. Why do you need to be? Stop a little, look a little, think a little. Don't be a fool. No way. I've made some bad mistakes, and I've had some victories. So from experience, your tricks ain't new to me. I've been down that road before, and God knows I know the score. That's for sure. Nothing you do to me will never ever make me fall. I wanna take your places that you've never been before. I wanna show your things that you've never seen before. I wanna give you loving that you've never got before. Keep you crying out for more. I will never let your poor heart soar. I will never let you feel insecure. I will always be there to open and close the door. Sweet love in the morning and love in the evening and love in the night. You're right. In 1981, we prophesied of diseases. After that came poliomyelitis. In a yard, in a diverse places. Out abroad came the AIDS and the herpes. Making it hard for doctors and nurses. Prostitute conducting them business. Some man start to put condom on them business. Woman, lock up and secure them entries. But jalikwe with diseases. Yes, jalikwe with diseases. The most dangerous diseases. The most me tell you about a band and a fart. Me DJ be calling and when I'm fire. But tell me we don't know the time. Me see a break. Me good, cold. Like ice. Got no more ice. Cold. Like ice. Yeah, ha. Right on the beat. Me cold. Like ice. Don't sue them, I've got no more choice. On the beat. Man, cold. Hey yo, listen up, you motherfuckers. Tanaka Session. Ticka ticka tock, ticka ticka tock, my golden egg, my golden egg. Ticka ticka tock, my golden egg. Ticka ticka tock, ticka ticka tock, my golden egg, my golden egg. Ticka ticka tock, my golden egg. Ticka tock, my golden name. She lay next for the gentleman. Sometime 9 and sometime 10. Oh, and whenever she lay, she make an alarm. Cock, me lay oh, lay oh, lay oh, lay oh, whoa, lay oh, whoa. little girl at my home. She wake up this morning, she didn't eat no breakfast, no. She wake up this morning, she no eat no breakfast. She leave out my home and she faint in the path. She give my neighborhood a lots of remarks, lots of remarks. She give them lots of remarks, lots of remarks. It was not my fault when she faint in the path. Lord God knows. Everybody should know. Who we come on in is Marky. Tell them say we wicked. But tell them say the one name we come on, me know him wicked. The one Captain Marky, John knows say him wicked. The lyrics they talk, say the lyrics them wicked. The culture and the roads where we talk it to wicked. Hams house where we mention in a dance it to wicked. Look on the we come on face, John know him face wicked. The Captain Marky face, John know say wicked. That's why me a tell you. Bueno, ya de lleno en esas novedades protagonizadas hoy por Beauty Signal. Bueno, tremenda sección que nos ha dejado aquí el Selecta. Nosotros la hemos disfrutado escuchándola. Dani, unas palabras, las has disfrutado haciendo, seguro. Ha sido una puta pasada. Ha sido una puta pasada, amigos. Hay que dar la review de nuestro Selecta. Volverás con más manteca, por supuesto. Volveremos con más manteca, con más readings que hay que destripar por ahí, con readings clasicazos como el Slenten y, bueno, el Tempo. Seguro que hay más de uno por ahí. Oye, ese ritmo me dijiste que lo que comentabas ahora por Tenor Shaw, ¿no? ¿Lo conociste tú? Ese tema. Yo lo conocí por Tenor Shaw, por el Golden Gem. Pero la realidad es que el tema que da nombre al Riddim y el primer tema que hubo del Riddim es de Alton Ellis, es ese Mad Max que ha comentado antes Mariette, y es un auténtico temazo, y hay 50.000 temas más que hemos dejado por ahí libres. Bueno, pues ahí lo dice el Selecta, quedan muchos más temas que se han quedado fuera, imagínense el trabajo que hay ahí en esa sección, tremenda. Bueno, Bitumen, Beauty Signal, ¿qué nos traes? Pues todas unas novedades llenas de este pedazo de artista que no hace más que sacar puros temazos. Ahí estamos, Beauty Signal, novedades. Like a mountain, I and I move them with faith. Yeah, in a certain liberty, I and I not go participate. And man, I go hard, and man, I work hard because we must elevate. I no join them, no sting, man, I focus and meditate. Come on, I aim for the goal, cause sky's no limit, but I mean, man, I penetrate. Man, I go get a man, I go get a get to the point, cause me can't sit down and I wait. I trudging it through the hills and the valley, cause I love conquer. All we need, and I show them dirty ways. I and I. All when them drop them water make the fire blaze. I and I with a smiling face. All when them pressure we and put me through a face. I and I with a smiling face. Them think we would rise, we left the world at them amaze. I and I with a smiling face. Life is one big road full of signs, so me tell all the youth them to wise up. Can't offer them a thief and a plan with the team and the scheme, I will and them devise up. Enough of them tricky fine, no can't verify, no better open, no third eyes up. Youths free your mind, read between the lines, far too long them a victimize us. Claim say you a go hard and a lie with dog, then I must with flee, you a rise up. When they chatting at the streets and firm, confirm mentally, them a try paralyze us. Alright, hold your friend, know your secret, not mean only them can leak it. Before you take up machine and go beat it, problems come just smile. All we need, then I show them dirty ways, I and I. All when them drop them water make the fire blaze. I and I with a smiling face. All when them pressure we and put me through a face. I and I with a smiling face. Them think we would rise, we left the world at them amazed. I and I with a smiling face. Fire, light up another one. Yeah, carry the herbs that burn. me say fi turn up the sound. Nobody come here with your negative energy. Me I tell you say don't come around. And when the chalice starts steam, everybody rock and come in. Music a play, we a go on, well a vibe and a nice and the scene. Healing of the nation, now watch the occupation. This is the motivational message for every patient. We start up a fire, we blazing it higher, just like Indian for reservation. Out of the dark, put you up in the light, take you out of desolation. From creation, them try give it limitation. Now the meditation is meditation. How when the herbs it a burn, me say fi turn up the sound. Nobody come here with your negative energy. Me I tell you say don't come around. And when the chalice starts steam, everybody rock and come in. Music a play, we a go on, well a vibe and a nice up the scene. You sing Wagwa, call me Virgin Scary. Every frock and where you are me party. Some a drink Magnum, some of them a beat Red Bull, boom and Campari. Yo, the good vibe flow and the knowledge it a grow. Watch you leave it to your seed where you sow. Certain things Babylon them no one the population below. How in the herbs it a bun, me say fi turn up the sound. Nobody come here with your negative energy. Me a tell you say don't come around. And when the chalice starts steam, everybody rock and come in. Bueno, disfrutando de ese Beauty Signal Turn Up the Sound y previamente Smiling Face, nada, novedades de hace un mes de este artista tan transversal que se está comentando aquí en la pecera de Kanaka Sessions. Lo mismo ese Dancehall, lo mismo ese New Roots, lo mismo, yo lo descubrí por ejemplo a Beauty Signal con el tema de que tiene con Major Lazer, ese Watch Out for This, o sea, movida muy diferente dentro del reggae. Mariette, tú que lo has escuchado en los directos. Sí, es un reggae Dancehall que está muy, muy acomodado y sabe lo que se lleva ahora y lo sabe explotar muy bien. Estamos hablando de los directos con mucha potencia, mucha fuerza, quizá un poquito de falta de calidad de sonido y de clavar las cosas tan bien como están en esta producción, ¿no? Sí, Mariette, que ha escuchado esos directos trabajados en sus secciones, los directos de Mariette, pero aquí tenemos a gente que ha estado literalmente en los directos. Ahí, Dani, ¿nos puedes dar esa opinión de ese Beauty Signal on live? Pues un crack como showman, quizás como cantante se le echa en falta un poquito más. Ahí está, un poquito más, claro, aquí muy amantes de Beauty Signal con esos vinilos, con esos trabajos en disco que tienen una calidad increíble. Y además es que quizás sea uno de mis artistas favoritos, que realmente aunque le pueda achacar eso, le tengo un enorme respeto a Beauty. Ahí está, respect for Beauty Signal y para ese último temazo de las novedades, Chip Chop, chavales. Chop up the mark, drive out the car. Chip, chip, chip, chop. Cause no money there. Chip-chop, chip-chop. When the team roll out, ice in any weather. Chip-chop, chip-chop. Chop-top, Benz AC, cool the leather. Chip-chop, chip-chop. Go and climb up the ladder. Watch out when we chop up the road, chop up the tar. A whole heap of chips in the bar. Hustlers chopping up keys and stacking up cheese. No safety on the piece. Man a hustle hard, so we have to make it cheese. Way back from the foot, them a cut off of the jeans. Brand new thing shipped from overseas. And me think them sicker than corona disease. High zone, me neck below 0 degrees. If me stand up one place, too long, me start freeze. Cause no money there. Chip chop, chip chop. When the team roll out, ice in any weather. Chip chop, chip chop. Chop top, Benz AC, cool the leather. Chip chop, chip chop. Go and climb up the ladder. Watch out when we chop up the road, chop up the tar. A whole heap of chips in a the bar. Dead face in a pocket, no afraid for spendies. Money man, I make, we get the Benjis. If you violate, we press squeeze. Go and make the money, chip chopping, chip chopping. Proud up and dirt, the shirt of Fendi's. About to ask you for me, I'm Mary jeans. Search them, I search, but enough of them can't match the style like these. Chop it up, cause enough money there. Chip chop, chip chop. When the team roll out, ice in any weather. Chip chop, chip chop. Chop top, Benz AC, cool the leather. Chip chop, chip chop. One climb up the ladder. Watch out when we chop up the road, chop up the tar. A whole heap of chips in a the bar. First thing when I play, yeah, yeah. Hustlers I get paid, yeah, yeah. Hot gal every night, every day. So the whole team stay, yeah, yeah. Enough cheddar. One leap of cheddar.

living inequality. He has no chance to rule, to rule his own destiny. The right to wrong, that's treated. He's not living inequality. He has the chance to rule, to rule, to rule. What does he? No, Lon Hurman, Lon Ark, esto es reggae nacional, esto diría del mejor reggae que tenemos aquí ahora mismo produciéndose en este país, a manos de Roberto Sánchez en un gran estudio en Santander, Rastaman. Pues sí, lo has dicho todo, macho, producción nacional y de altísimo nivel a las manos de Roberto Sánchez. Y no dejamos el reggae nacional, Mariette, otro temita que está preparando Bitumen. Bueno, pues eso es, hay que disfrutar de lo que hay aquí. Se están haciendo concursos, están haciendo cosas, por favor. ¿Cómo se llamaba? ¿Lion? ¿El Poppy Rock estás refiriendo? No, el concurso de reggae que están haciendo este año en España. Pues ahora mismo no caigo, sí, Lion Reggae Festival Concurso. Lion Reggae, vamos a dejarlo en Lion Reggae. Hay que apoyar el reggae nacional, Bitumen, dale. Same old troubles from war. Big masses and racist destroy. I know you whisper secrets. I will show you the way to the light. If someone wants to try you, I give you chance. No rules to make it better. You just say war. Forget about the past and your disgrace. All faces and all mistakes. Your missus is running me. Bueno, esos zapatos de escamariete, ¿los llevas puestos? Wow, ¿qué está sonando, Rastaman? Bueno, producción de Zaragoza, si no me decían mal, Embers Paz. Embers Paz, eso es, ganadores del Poppy Rock del año pasado. ¿Quién le iba a decir un concurso de esas características, Rastaman? Bueno, disfrutando de Time to Flow, amigos. Dale, Bitumen, otro temazo de esos preparaditos. Trend. Ah. Well, in comes a thing I call Beagle, speed from Vienna to the world. grow them. Me and go famous, them wish me woulda know them. And me gonna show them how little I grow them. Well, in comes a thing I call vegan, straight from Vienna to the world. Quand on a défini de te payer ma tête, tu roules en Audi mais tu es criblé de tête. Tu vis sur l'argent des banques et celui qu'on te prête. T'es ce genre de mec qui pourra rien taper. Quand on a défini de te payer ma tête, tu roules en Audi mais tu es criblé de tête. Tu vis sur l'argent des banques et celui qu'on te prête. Tu vends des commandes, tu vends des commandes. Qui retourne leur veste. On vient sur leur idée, mais ouais, c'est pour les bouffer. Yeah, tell them, DJ West. Mais ça fait bomba de bomba, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye. Quand on a défini de te payer ma tête, tu roules en Audi mais tu es criblé de tête. Tu vis sur l'argent des banques et celui qu'on se prête. T'es ce genre de mec qui pourra rien scaper. Quand on a défini de te payer ma tête, tu roules en Audi mais tu es criblé de tête. Tu vis sur l'argent des banques et celui qu'on te prête. T'es ce genre de mec qui pourra rien scaper. Mais t'es même plus qu'un mytho, man, man, man, tu n'es qu'un mytho. T'achètes ta vie et tes amis en les couvrant de cadeaux. Pour toi le cœur de l'amitié, mec, se compte en lingots. Si tu joues avec la bourse, c'est pour te mettre au niveau. Mais il n'y a que la maya qui taille. Elle t'occupe l'esprit et te remonte le moral. Sans elle ta vie te semblerait banale. Mais elle te laissera seule le jour où tu tomberas sur la paille. Mais il faut que t'emballes dans ton Calvin Klein. C'est pas une contrefaçon, c'est un original. Sans parler du désigual que t'achètes pour ta gueule. C'est pas de ta faute si t'es un sentimental. Quand auras-tu fini de te payer ma dette? Tu roules en Audi mais tu es criblé de dettes. Tu vis sur l'argent des banques et celui qu'on te prête. C'est ce genre de mec qui pourra. Tous les matins, mets ton costume de cinéma. Mais tout le monde sait bien que cette vie ne t'appartient pas. Parle à tes copains de la woman que tu n'as pas, de la voiture avec laquelle tu filmes mais qui est ta papa, hey. Mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos, mais les mythos comme toi. Je sens arriver à un kilomètre de moi. J'ai un radar à mythomanie et les marches à chaque fois. Il se feuille ma tête mais y'a rien dans l'ancienne. Il me prend la tête quand il la voit comme une chaîne. Il se fout de ma gueule mais le mec c'est une baleine. J'ai dû laver mes cheveux à cause de sa mauvaise haleine. Sa meuf le supporte plus, elle est devenue comme sous Hélène. Il se fout de la hyène sans avec son rire de hyène. Tu te payes ma tête mais regarde la tienne. T'as vraiment la gueule du gars qui fait pas ce qu'il aime. Et quand t'arrives dans la soirée en agitant tes billets avec ton Borsalino et ton costard périmé, je sais pas trop à qui t'as piqué cette identité. J'ai du mal à périmer ton nom et sincérité lente. Quand auras-tu fini de payer ma dette? Tu roules en Audi mais tu es criblé de dettes. Tu vis sous l'argent des banques et celui qu'on te prête. T'es ce genre de mec qui pourra rien taper. Quand auras-tu fini de te payer ma dette? Tu roules en Audi mais tu es criblé de dettes. Tu vis sous l'argent des banques et celui qu'on te prête. T'es ce genre de mec qui pourra rien taper. Mais t'as la tcha-tcha. Personne ne peut le nier mais quand tu parles hein, ça sent le mensonge à canner. Ouais mais c'est mad hein, de penser que t'es pas grillé alors que tout le monde te sent t'es arrivé. Mais on voit clair dans ton jeu mais rien ne peut te stopper. L'engrenage est dans ta réalité. Où est le vrai défaut? Tu ne sais plus où chercher. T'as tellement dit de conneries que tu ne sais plus discerner. Tu te fais passer pour un autre pour avoir du style. T'es la caméléon, pas la série mais l'animal. Tu méprises tes proches et ça te paraît normal. À te retourner ta veste ça te sera fatal. Quand auras-tu fini de te payer ma dette? Tu roules en Audi mais tu écris les deux dettes. Bueno, disfrutando de ese reggae de Atomic Split, se nos fue Vienna to the World de Recall. Y bueno, entra ahora una recomendación, ¿no, Mariette? Un temazo recomendado. Eso es, nos ha llegado al correo, a Gmail, al gran Kanaka Sessions con dos N's y con dos S's, una recomendación de Adrián Gutiérrez. Esto es Oreska Van, y bueno, parece que... ¡Fiebre, Mariette! ¡Dale con esa fiebre de reggae! Oh, Bueno, Mariette, este temazo recomendado por Adrián, un abrazo que le mandamos desde Kanaka Sessions. Ha pasado el filtro, pero vamos, que sí lo ha pasado, ¿eh, Mariette? Yo creo que sí, un buen ska potente. Son todo chicas, son chicas de Japón. Wow, lo que se hace por allí, Rastaman. Buenos vientos que nos llegan desde la isla japonesa, ese reggae conseguido. Oreska Band, amigos, fiebre. Stop wasting time. Everyone just said to me, you're just a liar. So rough, we've been taught that our brothers we should not trust. Just believe in a God we cannot touch. And so we living in the whole thing so sticky. We living crabby, and we not trust nobody. Them steal our homes from we, plus we identity. Them coming back for the what you're gonna now do, that homie? Now that our backs against the wall, are we gonna rise? Are we gonna fall? Bueno, disfrutando de ese reggae, esas trompetas de Wailing Trees, Mariette, te voy a contar, macho, esta banda, su primer EP cortito, 2012, participan en un concurso de reggae de Rototom en Europa en el 2014 y están tocando en el escenario principal ese mismo año, macho, Wailing Trees. pues ahí están, se nota que estos tíos son buenos, una gran producción y una banda muy completa, muy dinámico todo, tío. Pues oye, dos disquitos tienen que le pegaremos una buena repasada y estaremos atentos a los próximos pasos de este grupo prometedor, amigos. Don't mind to be ignorant. There's no time for rest. We will do our best. Love our conquest. And no one will take. Change, change we need before it's too late. The only thing to know is that we need faith. Change, change we need before it's too late. The only thing to know. Susie from the aristocrat area, Mama Chami from the ghetto area. Both combined, farm in a line. All say them love me, love me. But them a love me. Blood God, get your girls in my love me. Whoa, whoa, whoa, love me. Blood God, get your girls in my love me. Me say them can't stop love me. The original love me. Bow, bow, can't stop love me. Hey, it no matter where them go, it no matter where them stay. Charmy and the girl, I want me love same way. Matter where them go, it no matter where them say. Love me, Lord God, get your girls and love me. Aye, oh, oh, oh, love me, Lord God, get your girls and love me. Hey, hey, can't stop love me. The original love me. Hey, hey, can't stop love me. Hey, hey, love me, Lord God, get your girls and love me. Hey, me no laugh, me no talk, cut boy heart. Skin I'm in a ramp, come we get to get around. Laugh, me no talk, stop what you want. Skin I'm in a ramp, come we cut boy heart. Love me, Lord God, get your girls and love me. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Señor Mr. Vegas. Bueno, disfrutando de este cambio de selecta, Mariette. Eso es, un cambio de selecta y de equipo con el que se pincha para cerrar este 4.04. Imperceptible al ojo humano este cambio de Rastaman. Bueno, amigos, ya lo saben, Kanaka Sessions en sus redes, el mejor reggae que podrán encontrar, amigos y amigas. Lo dejamos aquí con unos buenos temardos de Dani Selecta. ¡Dale! Friend in from Marani, stand and oi, oi. If I see him from me, not quote, but me must come around. rock on the limit up. This is on the in the dance, you come for mash it up. Ragamuffin, the selector, ragamuffin. Ragamuffin, the selector, you a fruit teller. Ragamuffin, the selector, ragamuffin. Ragamuffin, this is on the in the slaughter. Say up, down, down, down, all get around. Come to tune into the A1 sound. Up, down, down, down, all get around. Come to tune into the number one sound. But we mash it up anyway, mash it again. So run round the bend and go tell them for your friend. Mash it already, we will mash it again. Tell them that the number one is sound. Come again, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin sound. Hey, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin sound. Hey, experience and enough confidence. Can this sound ya come fit or come president? Confidence with intelligence. Can this sound ya come fit mash the resident? Ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin sound. Hey, ragamuffin, ragamuffin, ragamuffin sound. Hey, ragamuffin, Mr. Selector, ragamuffin. Ragamuffin, Mr. Selector, you a murderer. Ragamuffin, Mr. Selector, ragamuffin. Ragamuffin, this is a song you eat a fruit teller. Say one of them up on them gonna live it up. Two of them up on them gonna live it up. Say three of them up on them gonna live it up. This is a song you in the dance, you come for mash it up. Ragamuffin, Mr. Selector, ragamuffin. Ragamuffin, Mr. Selector, you a fruit teller. Ragamuffin, Mr. Selector, ragamuffin. Ragamuffin, this is a song you is a fruit teller. Say up, down, down, down, all get around. Come to tune into the number one sound. Up, down, down, down, all get around. Come to tune into the champion sound. Gracias.